Se ha dicho que uno puede aprender mucho en cuanto a un esposo al mirar el rostro de su esposa. Se ve segura o insegura, feliz o deprimida. Un esposo tiene el poder de influenciar a su esposa para bien o para mal. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo un esposo puede edificar a la persona más importante en su vida, su esposa. Siga sintonizado para nuestro siguiente mensaje. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras más de introducción al mensaje titulado Cuando el esposo ama a su esposa. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Qué gozo me da llegar a su vida cada día con la enseñanza de la palabra de Dios. Y me da un gozo especial cuando puedo hablar de estos temas tan prácticos como el tema de la familia. Toda la serie que hemos titulado Mejoras para el Hogar trata con muchos aspectos diferentes de la familia. Hoy vamos a hablar del marido, de cuando el esposo ama a su esposa. Si quiere buscar el texto para este mensaje, vamos a comenzar en Efesios 5:25 y luego seguiremos con 1 Pedro 3:17. Vamos a hablar del mayor llamado que Dios tiene para un hombre, que un esposo ame a su esposa. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta informarles a ustedes, amados oyentes, que todos estos mensajes que escuchan aquí en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y que pueden solicitarlos a través de nuestra librería en línea. Puede visitar nuestra librería en línea Momento Decisivo para más información y para hacer su pedido. Bien, ya es tiempo de continuar nuestra discusión del matrimonio al hablar de cuando un esposo ama a su esposa. Comencemos. Siempre que se habla de problemas en el matrimonio, uno puede meterse en grandes problemas. En los próximos dos mensajes de esta serie sobre mejoras en el hogar, voy a tratar de ser lo más diplomático posible y así y todo procurar dejar muy claro lo que debe quedar muy claro. Planeo ser como el hombre que estaba trabajando en la sección de frutas y verduras en el supermercado cuando una mujer se le acerca y le exige que le dé la mitad de una lechuga. El hombre trató de explicarle que no podía hacer eso, pero finalmente, furioso, se fue al otro lado del mostrador, empuñó un enorme cuchillo de carnicero y de un solo tajo dividió en dos la cabeza de lechuga. Justo cuando su supervisor llegaba, ¿qué haces?, le preguntó. Una vieja estrafalaria quiere la mitad de una lechuga. Al decir eso, se volvió y vio que la mujer le había seguido y estaba a su lado. Entonces el empleado continuó, y esta encantadora y dulce dama quiere la otra mitad. El supervisor se le acercó más tarde y le dijo, me impresionó que pudieras pensar tan rápido como lo hiciste con esa señora. ¿De dónde eres? El empleado le dijo, soy de Lancaster, Pensilvania, sede de grandiosos equipos de hockey y de mujeres feas. El supervisor le dijo, hijo, quiero que sepas que mi esposa es de Lancaster, Pensilvania. El otro le dijo, ah, de veras, ¿en qué equipo juega ella? Todo por salir del paso. No debería permitirme contarles estas historias cuando hablo de algo tan importante. Importante lo suficiente, dado que si aprendemos lo que estoy tratando de enseñar hoy, el asimilarlo tiene el potencial de cambiar muchas cosas en todas nuestras vidas. Siempre que hablamos de estos asuntos personales, estoy consciente de la posibilidad de malos entendidos, pero tenemos que considerar estos asuntos. También me pone un poco nervioso cuando se me pide hablar sobre la familia a personas que pudieran tener la impresión de que he llegado al punto desde donde puedo hablar con autoridad porque todo lo hago tal como debe hacerse. Por favor, créanme, no es así. Todavía soy un aprendiz, tal como todos ustedes. Aprendí mucho en mi investigación para este mensaje que me ayudará a ser mejor esposo y quiero decirles lo que sé que la Biblia dice respecto a cómo podemos hacer que nuestros hogares sean lo que Dios quiere que sean. Cuando un esposo ama a su esposa, ¿qué debe ella esperar? ¿Cómo podemos traducir estas instrucciones bíblicas bien sabidas en acciones cotidianas en nuestros hogares? ¿Cómo puedo yo, como esposo, obedecer los mandamientos de Dios de modo que mi esposa realmente sienta los resultados de mi obediencia cada día de su vida? Ese es el blanco que hemos pintado para el mensaje de hoy. Debo decirles desde el principio que predicar sobre estos asuntos es difícil. Pero es importante porque si no hablamos de esto, el único mensaje que se oye en el hogar es el mensaje del mundo gastado y lastimoso de las oportunidades fallidas. Por otra parte, nunca he leído las instrucciones de Pablo en Efesios y de Pedro en 1 de Pedro 3 sin recordar aquellas ocasiones específicas en las que no las he acatado. Espero, eso sí, que con el correr de los años se haya observado crecimiento en mi vida. Mi esposa, que es mi primera porrista, de cuando en cuando me da una libreta de calificaciones en la que me dice que ella también ve que estoy creciendo. En el Nuevo Testamento hay tres pasajes principales que hablan de la responsabilidad del esposo hacia su esposa. No es muy largo ni extenso, pero es muy atinado y poderoso. Los pasajes son Efesios 5, Colosenses 3 y 1 de Pedro 3. ¿Qué le dice la Biblia al esposo acerca de cómo debe ser él en su hogar? Quiero cambiar esto un poco. En lugar de hablar a los esposos y decirles, esto es lo que tienes que hacer, me gustaría ver si puedo animar a todos nosotros como esposos a comprender el increíble poder que Dios ha puesto en nuestras manos para cambiar la naturaleza de nuestros hogares. Me gustaría que avancemos más allá del mandamiento a la obediencia del mismo con la idea en mente de que si hacemos esto, esto otro puede tener lugar en nuestra familia. Este es el poder que Dios ha puesto en la mano y el corazón de un esposo consagrado. Esto es lo que tenemos el potencial de hacer. Me gustaría, si pudiera, entusiasmar a todos ustedes hombres respecto a la oportunidad que tenemos. Pienso que en realidad no hemos reflexionado lo suficiente en cuanto al privilegio y el poder que tenemos para hacer que las cosas sean lo que deben ser en nuestro hogar. Principio número uno. Cuando un esposo ama a su esposa, le da a ella su mayor sentido de seguridad. Ahora, lean conmigo lo que el Señor Jesús dijo por medio del apóstol Pablo al escribirle a los Efesios. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Estas son cuatro cosas acerca del amor que debemos tener por nuestras esposas. Debemos tener amor auténtico, amar a nuestras esposas tal como son, tal como Cristo nos amó a nosotros tal cual somos. Nosotros no somos ningún premio especial para Dios. Dios no miró acá abajo y simplemente buscó a los encantadores, los que le ofrecían mucho. La Biblia dice que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor por nosotros es auténtico. Nos acepta tal como somos. Su amor también es sacrificial. La Biblia dice, se dio a sí mismo por nosotros. No fue amor barato. Es deliberado. Tenía un propósito en mente, presentar a la iglesia ante Dios, presentarla perfecta y sin mancha. Nuestro propósito al amar a nuestra esposa, el amor de tipo ágape del cual habló Pablo, no debe ser simplemente lo que nosotros recibimos en pago, sino que debe ser amor teniendo en mente el objetivo de ver que ella llegue a ser todo lo que puede ser como persona. Si son creyentes, como personas santas. Cuarto, es un amor incondicional. Dice aquí que debemos amar a nuestra esposa tal como amamos nuestros cuerpos. Según Pablo, la manera en que amamos nuestros cuerpos es que los cuidamos y sustentamos. Así es como debemos amar a nuestras esposas. Deborah Jean Morris compuso un poema que habla de este asunto del amor. En estos días, las palabras te amo, cariño,